Yeah, yeah. Proscrito. Manejo un cambio de mi mente que es mi barrio. Fuera lo superficial si piso el escenario. Me abro paso firme, firmo contestatario. La declaración de independencia de mi tarro en secesión. No, no es una palabra, es una posición que pone en entredicho la resignación. Esta realidad de trampa cartón. Soy un problema que hace rap en español. En esta ciudad leí carteles propagando la barbaridad. Más policía por su libertad. Colocados en el metro pa' que lo flipes. Son como aquel, el trabajo os hará libres. Cumbre del cinismo del nazismo. Como estos son cumbre de este totalitarismo. Control total, biométrico por GPS espacial. Producción del mundo tal y como la quiere el capital. Tic tac, ya no pasa el año como antaño, chico. Tic tac, cada año es el 1984. Estado de guerra permanente. Toda la gente ha de sentirse amenazada por la sombra de lo diferente. El despliegue policial es para protegerle. El disidente un peligro al quedar muerte. Con el beneplácito del pacto tácito, que en el silencio y busca de lo práctico, que haya la gente que se desentiende. La libertad es frágil, se pierde. Puesta en manos del poder, a todos concierne rescatarla, gobierne quien gobierne. Que nadie se siente a decidir omnipotente. Educado para que no aprendas, para soportar su mundo a cuestas. Gana, gasta pasta en vicios, tiendas. Todo irá mejor si no lo piensas. Nada ya que hacer, nada que cambiar. Solo vota no si siéntate a esperar. Yeah. Dame la patita tranquilo, buen chico. Yeah. Dame la patita tranquilo, buen chico. Estado de bienestar, creación del capital. Para manchar la intención real de cambio social radical. Se llegó a aplicar en fecha puntual. Para interceptar ansias de justicia social. Caído el socialismo potencial, fin de aquello. Nunca fue real la Unión Soviética, chico, un infierno. Hoy el poder del dinero cae al resto. Régimen impuesto por armas y presupuesto. ¿O acaso crees lo que el maestro dice en el colegio? De que el que gobierna lo hace por y para el pueblo. Hace ya ni sé que nadie manda obedeciendo. La palabra democracia es la que más se llevó el viento. Solo interesa tener cierta clase media. Es la que sustenta el chiringuito con su renta. Tú eres un precario, ni siquiera accedes a ella. ¿Qué? ¿Quieres una casa? Esclavízate en la hipoteca. Soportando sus trabajos de miseria o camuflando las cifras del paro en cursetes de mierda. Luchas por tu cuenta o por la toma de conciencia o traficas. Subirás las cifras de delincuencia. Es así, acojonan a la clase media. Los más medias saben lo que hacer, ponen miedo en venta. Y para la derecha, solución mano férrea. Forma de cambiar miedo por votos, perfecta. Velan por tu libertad, con autoridad. Llenan la ciudad de polis y la pinza se nos cierra. Educado para que no aprendas, para soportar su mundo a cuestas. Gana, gasta pasta en vicios, tiendas. Todo irá mejor si no lo piensas. Nada ya que hacer, nada que cambiar. Solo vota no si siéntate a esperar. Dame la patita tranquilo, buen chico. Dame la patita tranquilo, buen chico.